Radio al Silencio, estamos aquí desde las 17 hasta las 19 hablando sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, y siempre para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Esto tiene este programa una perspectiva territorial bien marplatense, y cada semana desde hace ya más de un mes estamos compartiendo un espacio muy disfrutado por nosotros, que es el de Historia de la Ciudad de Mar del Plata, que lleva adelante Mario Rodríguez, profesor de Historia. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy bien, estuve escuchando lo que hablaban la semana pasada con Fabio. ¿Y qué te pareció? Muy interesante, muy interesante. Se entusiasmaron en el diálogo, vi. Es que realmente cuando uno empieza a descubrir cómo han sido los caminos, los intersticios desde el lugar hacia donde se llega a esta actualidad, es como que se genera un apasionamiento por la historia, por saber, por conocer cada vez más de dónde venimos, cómo ha sido la construcción de esta Mar del Plata. ¿Y hoy qué tenemos como tema central de la columna, Mario? Hoy vamos a hablar un poco de política. Bueno. Vamos a hablar sobre todo del nacimiento del Partido Socialista y de la preponderancia del socialismo en Mar del Plata, por lo menos desde 1920 hasta 1976. Cuando hoy repasaba los votos para pagarle a los buitres en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, y veía al Partido Socialista apoyar al PRO, algún ruido me hacía muy adentro. Igualmente sabemos que el Partido Socialista argentino está muy lejos de aquel socialismo que vos vas a comentar a partir de esta experiencia en Mar del Plata. Seguramente, más de un socialista que vamos a nombrar en la charla de hoy no estaría de acuerdo con aprobar el acuerdo que se está llevando a cabo en el Senado, y seguramente no lo hubiese apoyado. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los orígenes del socialismo acá en la ciudad de Mar del Plata, bueno, que tiene que ver, por supuesto, con la fundación del Partido Socialista en el país, llevada adelante por Juan B. Justo en 1907, un socialismo que al poco tiempo se va a dividir, que en Mar del Plata recién en la década del 20 se va a producir un quiebre en ese Partido Socialista. Un poco pasa también con la Unión Cívica Radical, donde en Mar del Plata el socialismo, en oposición al líder que tenían, que era Teodoro Bronzini, se divide y se arma el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista Democrático. En la Unión Cívica Radical se había dividido en personalistas y antipersonalistas, o irigoyenistas y anti-irigoyenistas, para la misma época, para la misma década. Pero sí es importante hablar, en cuanto a los orígenes del socialismo, que era conceptualmente, como partido político, un partido político moderno. ¿Moderno por qué? Moderno porque era un partido organizado, porque tenía una plataforma política donde basaba sus principios, un partido socialista que tiene como medio de difusión de sus ideas a principios del siglo XX los actos políticos, que en el caso de la ciudad de Mar del Plata se llevaban a cabo primero en Plaza Rocha, luego se trasladaron a la esquina de Córdoba y San Martín. Recién antes de entrar al bloque pensaba que en el año 83, con el advenimiento de la democracia, yo he ido a escuchar a algunos actos políticos que se realizaron todavía en 1983 en la esquina de Córdoba y San Martín. Ahí lo escuché, de hecho, a Alfonsín cuando vino. El tema es que cabe aclarar también una diferencia. Si bien muchos socialistas venían de padres anarquistas venidos de Europa, hay una gran diferencia entre el anarquismo y el socialismo. Es decir, los dos puntos grandes de diferencia que tiene uno con otro es que el socialismo primero cree fervientemente en la participación electoral. Y en el Estado, ¿no? Y en el Estado. Cree fervientemente en la Constitución, por lo tanto cree en el Estado. El anarquismo es todo lo contrario. Un socialismo que basó sus principios no solo acá en Mar del Plata, sino también, por supuesto, a nivel nacional, en la defensa de los derechos de los obreros, en el acceso a la educación de los obreros. Y en todo esto, acá en Mar del Plata, hay que hablar de un líder político que llegó a ser, en 1920, el primer intendente socialista, que luego terminó siendo 5 veces intendente de la ciudad de Mar del Plata, que fue Teodoro Bronzini. Que es orgullosamente la calle en donde vivo. Ex Los Andes. Claro. Exactamente. Un socialismo que en sus campañas, cuando realizaba Bronzini su campaña, su candidatura a intendente en el 20 en la ciudad de Mar del Plata, en los actos tenían presencia Juan B. Justo, Gioldi, me olvidé, Alfredo Palacios, por favor, me estoy olvidando, uno de los líderes más grandes que tuvo el socialismo en la Argentina. Tengo una anécdota familiar con respecto a Alfredo Palacios. Uno de los primeros juicios que tuvo como abogado fue defender a mi bisabuelo. Mira, sí, que había tenido un hecho de violencia en el servicio militar con su superior, que iba todos los días de madrugada y les hacía determinados ejercicios casi de torturas a todos. Sí, los como castigos. Claro, como castigos, por la nada misma. Bueno, un día se enojó y le dio una trompada que lo desmayó al superior. Pegaba fuerte. Pegaba fuerte mi bisabuelo, sí. Y bueno, fue en sus primeros 20 años, cuando los 20 y pico, Alfredo Palacios lo defendió y logró salvarle la vida. Y de alguna manera le debo mi propia vida a don Alfredo Palacios, porque había sido condenado a muerte. No, nada menos. Alfredo Palacios ha sido uno de los grandes conductores que ha tenido el socialismo, con recordado discurso en el Senado, y ha tenido presencia activa en Mar del Plata en apoyo a Teodoro Bronzini. El tema es que Teodoro Bronzini gana la elección por más del 50% de los votos. La primera elección en el 24 es reelegido por más del 80%. Bronzini basó esta política socialista en Mar del Plata en cuatro o cinco grandes puntos: la obra pública, la municipalización, de hoy todo un tema, de la recolección de residuos, del transporte público, de los primeros centros de salud. El primer centro de salud ubicado en Colón y Jujuy, la educación municipal, escuelas municipales. Pocos municipios aún hoy en siglo XXI tienen a cargo educaciones y tienen a cargo escuelas municipales. Esto es una obra del socialismo en Mar del Plata, muy comprometido sobre todo con la clase obrera. Por citar un ejemplo, cuando sucede la semana trágica en el país, los socialistas, concejales, dirigentes, salieron en apoyo de la clase obrera y en apoyo de la policía que estaba reprimiendo, salió la Liga Patriótica, que era la extrema derecha. Bueno, en ese entonces hubo concejales que fueron secuestrados, encarcelados y algunos hasta torturados. Digo, a diferencias de lo que marcábamos en el principio en cuanto al socialismo de principios del siglo XX y lo de hoy, el principio, claro, del siglo XXI. Claro. Para terminar, es importante destacar, lo dije cuando comencé la charla, que el socialismo tuvo la hegemonía política en la ciudad de Mar del Plata desde el 20 hasta el 73, que es elegido el último intendente socialista, que fue Nuncio Fabricio. Por supuesto, con intermitentes los golpes de Estado que se sucedieron en el país, pero desde el 83 en adelante, el municipio de Mar del Plata ha tenido principalmente hegemonía de la Unión Cívica Radical, con dos intendencias de Roy, con dos de Apriles, con dos de CAT, y alternancia con partidos vecinalistas. Rusat fue elegido, el mismo Pulti con Acción Marplatense. Hoy, si bien es una unión entre el PRO, la Unión Cívica Radical, la agrupación básicamente a la cual responde el actual intendente es la Agrupación Atlántica, que es una agrupación final vecinalista. Digo esto porque del 83 acá, en este advenimiento democrático que hemos tenido, que tiene más de 30 años, no tiene presencia el socialismo. Esta respuesta la voy a dar a modo personal. Creo que el socialismo ha pagado un costo muy caro por la participación de Fabricio, intendente, después de la Guerra de Malvinas, en ese periodo de transición que hubo entre la salida de los militares y el 10 de diciembre del 83. ¿Se entiende lo que digo? La participación de un intendente socialista en ese último año de dictadura la pagó muy cara, y el socialismo hoy no tiene presencia, no solo en la intendencia, sino básicamente en el Consejo Deliberante. Resulta raro pensar que en Mar del Plata hubo 50 años de hegemonía del Partido Socialista, para encontrar la actualidad de hoy, de una ciudad prácticamente con mayoría de personas con otro nivel, otra línea de pensamiento más cercana a la derecha o al conservadurismo más que la derecha. ¿A qué atribuís esta situación social que se da en Mar del Plata en ese sentido? ¿Esa evolución hacia otro lugar que no tenía nada que ver con la hegemonía socialista que se dio aquí? Mira, quizás esto lo pudiera explicar mejor un sociólogo que yo, pero la ciudad de Mar del Plata es una sociedad más conservadora, más del status quo. Si no, no se podría explicar cómo en el año 91 la sociedad marplatense votó a un intendente que fue Mario Roberto Rusak, un intendente que había sido un intendente de facto durante la dictadura militar. Es como hablar de Bussi en Tucumán, claro, que fue elegido por la propia sociedad tucumana. Uh-huh. Yo creo que eso no es casualidad que sucede, ni sucede porque sí. Tiene que ver con el tipo de sociedad que tiene Mar del Plata. Al peronismo mismo se le hace difícil ganar en el municipio. Ni aún Menem, cuando ganó por el 60% logró una intendencia, le pasó a Cristina Kirchner. Ha habido dos intendencias peronistas en la etapa del 46 al 55, que fueron la intendencia de Olazar y de Pereda. Entonces, esas elecciones, ese paneo de diferentes partidos políticos que han tenido la intendencia, creo que desde ahí se puede explicar, o por lo menos lo puedo explicar yo, uh-huh, como profesor de historia, a la sociedad propia marplatense. También hubo muchas rupturas, ¿no?, del Partido Socialista para desde el advenimiento de la democracia hasta aquí, que le han quitado fuerza, como siempre sucede, por lo menos en los últimos 40 años, o históricamente también, a las fuerzas de izquierda. Hoy ya el socialismo en Argentina es una fuerza de centro-derecha. Sí. Y es raro que podamos pensarlo así, teniendo en cuenta esta situación de cómo describiste tan bien, tan certeramente, como cuál era la perspectiva del socialismo en la ciudad de Mar del Plata. Mirá, algunos historiadores, porque esto lo dijiste vos recién, esto tiene más de 40 años. Yo creo que la pérdida de la presencia socialista, no solo en Mar del Plata, sino en el país mismo, porque en la provincia de Santa Fe, en Rosario, el socialismo también era muy fuerte. Hasta último, Wiener venía del Partido Socialista. Hasta que lo destrozó Wiener por completo. Lo Totalmente. Último que quedaba lo destrozó. Exacto. Yo creo que el gran... no digo enemigo, pero la aparición, para ser más claro, la aparición del movimiento justicialista con un nuevo líder como fue Juan Domingo Perón, creo que le va a restar al socialismo la participación mayoritaria que tenía en sus inicios de la clase obrera, porque con el surgimiento del peronismo la clase obrera empieza a identificarse con el partido nuevo, con el Partido Justicialista. Entonces el socialismo empieza a perder adeptos, y creo que eso va originando en el socialismo, y uno lo puede ver en un paneo general de la historia, cómo el socialismo comienza por izquierda y termina yendo para la derecha. Mario, un placer como siempre encontrarme con vos y con este espacio sobre historia marplatense aquí en Radio al Silencio. A vos, Seba. Mario Rodríguez, profesor de historia, nos ha traído este momento de pensamiento sobre el camino que se ha recorrido en Mar del Plata. En este caso la temática fue el Partido Socialista, Teodoro Bronzini y sus 5 mandatos, y lo bien que le ha hecho a Mar del Plata, porque muchas de las cuestiones que hoy disfrutamos socialmente como derechos atribuidos fueron impulso de Teodoro Bronzini aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y una gran intendencia socialista, con esto termino, en la década del 60, que por supuesto no pudo terminar su gestión por un golpe militar, que fue Raúl Lombardo también. Gracias, Mario. A vos. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.